Quienes se preguntan cómo está la salud de David Santalla, estos minutos del programa queremos dedicárselos a él y con una noticia que a nivel nacional va a ser tomada en cuenta. Sabe, David Santalla necesita ayuda, pero va a ser su propia familia, quien está aquí con nosotros, quien la solicite y nos explique además el porqué. Quiero darle la bienvenida esta noche a Claudia Santalla, a María Victoria Santalla y Húngaro Santalla, los hijos de David, a quien vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. De las mejores cosas que ha hecho David en la vida. Claudia, ¿cómo estás? Bien. Un gusto saludarte. Gracias, John. Buenas noches. Te noto más relajadita, más tranquila. Espera que me vas a contar buenas noticias enseguida. María Victoria, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida. Hola. Muy poco te hemos visto en la televisión estos años. Tengo entendido, ¿estás fuera del país? Sí, vivo en Virginia. En Virginia, Estados Unidos. Bienvenida, bienvenida. Húngaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Más famoso imposible, ¿no? ¿Ah? No. Supongo que la fama de mi papá, digamos, a todos nos ha ayudado, digamos. Pero ahora es hora que nosotros lo ayudemos a él. Húngaro es Húngaro. Pero más allá de todo esto, a ti te noto también más tranquilo, más tranquilo. A ver, ¿quieres comenzar hablando de tu papá? ¿Cómo está? Que es la pregunta de todo el mundo, se hace. ¿Cómo está David? ¿Cómo está David? ¿Cómo está David? Mira, a ver, les explico poco a poco porque hay gente que está escuchando varias cosas, digamos, ¿no? Del primer informe médico nos decían que, de hecho, haber sobrevivido las primeras 72 horas ha sido una gran cosa, ¿sabes? Es decir, fue cuestión de minutos que hemos podido salvarle la vida. A partir de ahí, ahora ha cumplido prácticamente 6 días, es el sexto día, y ya está mostrando alguna mejoría. Entonces, para nosotros ha sido una noticia fabulosa ahí en el cuartito donde nos hablan los doctores, digamos. A la familia nos dan la noticia y nosotros, pucha, pues así, hemos hecho un jolgorio por poco más, porque eso no solo nos afecta a nosotros como hijos, sino creo que también a Bolivia le da un alivio, porque David Santalla sigue en la lucha por su vida y pronto ya se va a recuperar. Oye, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que hayas alzado a tu padre cuando lo encontraste desmayado? ¿Cuánto estás pesando tú? Yo peso 76. 70. ¿Y tu papá cuánto pesa? No sé. ¿Más de 80? 88. Más de 80. ¿Levantaste a tu padre para llevarlo a la cama? Mira, yo creo que cualquier persona lo haría. Es decir, lo único que he pensado es, ok, lecciones de primeros auxilios, esto aquí, esto acá, 2, 3, y decir, levantarlo, porque así no pienso en, ay, no tengo fuerza. Así, no, así, yo tengo que salvar a esta persona. Así, algo le ha pasado, no sé qué, pero algo tengo que hacer. ¿Le salvaste la vida a tu padre? Supongo que sí. Claro que sí. Le salvaste la vida. Le salvaste la vida. Claudia, ya estás más relajada. Ya te puedo contar un chiste, ya te puedes reír. ¿Ah? A la atención de los primeros días. ¿Qué está pasando con esa sangre pequeñita que hay en el cerebro de David? Esa pequeña arteria que se ha reventado, fruto de la presión alta, bueno, logró invadir la mayor parte de las cavidades del cerebro. Está siendo reabsorbida, que es el objetivo de haberlo medicado y sedado, ¿no? Y que esté en una paz y tranquilidad, que es en la que está acá, y que haya podido, ¿no?, surgir de a poco, ir luchando él por sí mismo con ese estado físico que lo caracteriza, ¿no?, robusto, por eso le digo mi torito, porque realmente él está saliendo por sí solo. Obviamente aquí aporta muchísimo la fe, la energía que todo el mundo está dando, puedo decir el mundo, porque nos han llamado de Suecia, de Suiza, de España, de Estados Unidos, dándonos apoyo. Entonces, puedo decir, de Estados Unidos, dándonos apoyo. Entonces, puedo decir que es el mundo entero. David Santalla ha logrado mover fronteras y unir religiones, unir a las personas. O sea, es increíble. Esa energía es la que hemos sentido nosotros, y creo que esa es la paz que tenemos ahora, porque sí, evidentemente es una transformación la mía, porque no se lo dedico a nadie el primer día y el segundo. Qué grande había sido David Santalla. Oh, sí. Ni su familia lo sabía. Lo que pasa es que siempre nos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué se siente ser hija de David Santalla? Entonces, lo que comúnmente respondemos, cuando intercambiemos zapatos voy a poderte decir, porque mientras tanto creo que para nosotros es algo... Qué grande, no solo como estrella, qué grande para Bolivia había sido David Santalla. Sí. Para afuera, qué figura la de David Santalla. Ya ser humano es. Sí. Pero cuando se sale y lo tenga aquí, yo le voy a preguntar si no quiere ser candidato. ¿En serio? María Victoria, ¿cómo recibiste la noticia? Bueno, me imagino que con sorpresa allá en Estados Unidos. Sí, ¿ah? Yo estaba trabajando y fui a mi break y leo mensajes que mi mamá me había mandado por WhatsApp y me sorprendí. Primero, no he absorbido lo que era. Mi mamá empezó diciéndome, no quiero que te alarmes, pero está pasando esto con tu papá. Entonces, yo he leído, y lo único que he hecho es que hago, fui a hablar con la directora de donde trabajo y le dije, tengo que ir a mi casa, tengo que ir. Y se lo leí, es boliviana. Se lo leí y al leérselo, se me recién he empezado a asimilar y me he puesto muy nerviosa y he empezado a llorar, pero dije, es que yo me tengo que ir. Y me dijo, vete. Me fui a mi casa, y en mi casa a ubicar a mi mamá, a mi hermana, a ver qué hago, conseguir pasajes. Ay. Estás más tranquila. Estoy. Bien, a ver. Este es el momento de recuperación de David, que no sabe ni el equipo médico cuánto tardará. Todavía, ni siquiera todavía está en tratamiento, en realidad. Okay, lo van a tener dormidito. Sí. Lo van a tener dormidito un buen tiempo más. Cuando abra los ojos, cuando lo desentuben, cuando ya empiece a reaccionar por propio cuerpo, espera todavía una larga etapa, tengo entendido, sí. Claudia Junger. Larguísima. ¿Cuál es esa etapa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Una cosa es cuando viene el tratamiento y se prevé porque lo que puedes es tratar de pronosticar que se reabsorba, que el resto del líquido se diluya, que es porque va la sangre reabsorbiéndose, pero va quedando todavía líquido y el líquido luego se absorbe. Una vez que pasa eso, hasta donde nos han podido informar, digamos, porque obviamente no vamos a manejar un lenguaje médico muy adecuado nosotros, entonces, pero lo que entendemos es que son semanas, pueden ser meses, o en algunos casos pueden ser años de recuperación de esa parte del cerebro para que vuelva a la normalidad. Sin embargo, el cuadro que pinta mi papá nos da a entender de que va a ser corto el tiempo, ¿sí? Es decir, ya ahora ha sido una gran noticia que él esté siendo alimentado, significa que su cuerpo está funcionando, que sus funciones, por lo menos básicas, digamos, están normales, está estable, y con lo que ya ha reducido, digamos, la cantidad de sangre en este periodo, que es el más crítico todavía, así, yo creo que en meses él va a estar diciéndonos, tanto se han preocupado, ¿no? A ver, David es el mejor artista nacional, el artista número uno del país. Y creo que nos hemos enterado, vuelvo a repetir, de su grandiosidad durante estos días, cómo la gente lo ha venido apoyando. Pero un artista no gana mucho, ¿no? No. Es un artista que no es millonario, como todos los artistas en este país, Victoria. Ah, no es millonario. Ok. Ha llegado el momento de decirle a la gente, démosle una mano a David, Claudia. Sí. Como bien mi hermano lo dijo, la etapa crítica la estamos llevando, gracias a Dios y gracias a los movimientos del Hospital Arco Iris, que está todo cubierto con todo lo que relaciona al seguro SIS, ¿no? En combinación, administrativamente te lo van a poder decir mejor los médicos, pero está cubierto toda la parte clínica. La parte dura es la rehabilitación y reacondicionamiento que va a necesitar mi papá. Y esa es la parte más fuerte. Como bien decía mi hermano, no se sabe cuánto precisamente se tiene que tener en periodos de tiempo, ¿sí? Puede tardar una semana, como puede tardar un mes, como puede tardar un año. Hay personas que nos dicen, mi cuñado, mi sobrino, mi tío también ha tenido casi lo mismo, nos dan referencias, ¿no? No son tan alentadoras, pero sí creemos que Bolivia se ha manifestado ya ante esta preocupación, y sabemos que Bolivia va a poder lograr darnos esa respuesta, que ahora sí la estamos diciendo, que sí la necesitamos. Ahora sí necesitamos ahora la sí. ayuda para David. Nunca he visto en mi vida tanta gente preguntando, ¿y cuándo comenzamos a ayudar? Bueno, esta noche en este programa de televisión se está lanzando la luz verde, porque ahora sí debemos ayudar a David. Yungaro, hay un número de cuenta. Adelante, por favor. Hoy hemos hecho el anuncio oficial. Porque no queremos cooptar de que la gente ayude a mi familia, ayude específicamente a mi papá, ¿sí? Pero queremos ayudar también en retribución al querido público de mi padre a tratar de transparentizar esto. Entonces, hemos abierto una cuenta de banco, es en el Banco Visa, ¿sí? Ajá. Es el 44-79-40-40-17. 44-79-40-40-17, Banco Visa. Banco Visa. Está a nombre de la familia, pero cuando la persona haga su depósito, tiene que poner fondo solidario para ayudar a David Santalla. Entonces, lo que hacemos con eso es poderle garantizar a la gente de que ese dinero va a ser para David. Si quieren hacer una colecta pública, háganlo. O sea, es que, pucha, además no solo esa energía va a llegar a él, pero también tengan cuidado de que ese dinero sea para él. Entonces, deposítenlo en esa cuenta. Su voucher es el mejor respaldo que van a tener de que ese dinero va a ser exclusivamente para su tratamiento. Ahora, he visto un montón de artistas que van a hacer festivales, sí. gente sí. que va a abrir un show, va a poner una caja de repente allá afuera y demás. Todos pueden cooperar, pero no se olvide que, a ver, lo oficial es llevar la plata a la cuenta que está abriendo la familia. Sí. Si alguien tiene otras intenciones, que lo haga, ¿no? Y si se... uno, ya, el de arriba, no, te va a hacer directito al lado oscuro, me dejo entender, ¿no? El tema es David, y podemos hacer todo por David, la gente lo está reclamando. Sí. Sí. Voy a mostrar un poquito el cuadernito, ya en lo último. Sácalo el lápiz para que... ya, muy bien. Yo sí, disculpar, hombre soy, ¿no? Ahí está, a ver, mira, nada más, este es el libro que va a empezar o está empezando ya a circular entre la gente que va al hospital, tengo entendido sí. que te lo debió firmar, ¿no? Mira, esta es la apertura del cuaderno. Hay dos hojas que me contaba Claudia y están vacías, que son para que los médicos del hospital puedan escribir. Todas las visitas que está recibiendo a David están escribiendo acá. Es que nosotros queremos agradecer a cada una de las personas que ahorita están luchando por mi papá, desde los grandes médicos que nos han ayudado a estabilizarlo en los momentos cruciales en el hospital. Ya volvemos con Todo a Pulmón.